Y bueno, la raza, que machina, estoy aquí en la presentación de... Chécale ya, compadre, modelo Now. Mi compadre Rolly, mira, que es la presentación de modelo Now, que se supone que te llevan ya la cheve. No se supone, que te llevan la cheve a tu casa. Mira. Y estoy aquí con la mera Larry de Stardust, mi compadre Gil Garza. ¿Qué te he dicho yo? Cuando hablo de ti, ¿qué te he dicho? Ah, compadre, que te gusto, pero yo también sabes que me gustas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Houston aquella vez en el avión que hasta ya nos querían bajar, ¿verdad? Íbamos hablando, o sea, se quedaba la gente callada y hablábamos de... Me acuerdo que hablábamos del rotomartillo, el paso, sí, del rotomartillo. Sí, que de repente estábamos hablando así, toda la gente caía en el avión y el Gil decía, ¡nos va a cargar la verdad! ¡Compa! Se quedaron todos callados, justamente cuando dijimos, por el túnel de chocolate y... Empezamos a cotorrear chido, amigo. Dijimos, no, me pinche de hermosa, tiene el culo todo aguado. Y luego así, vuelta a ver. Ah, es que es YouTube, güey. Ah, YouTube, no, siempre va a ganar. Chinguen a su puta madre todos. Compadre, estamos en lo de Moleo Now. ¿Qué mejor que te llegue la cheve a tu casa, güey? Es una chulada, compadre. La verdad es que batallamos para hacer esta aplicación. Le metimos una chinga, un billete. Nos la pelamos jalando, pero gracias a Dios, mis socios y yo, tú eres parte de nuestros socios. Ya lo tenemos listo para toda la banda, para todos los pedotes regios que les encanta el pedito como nosotros. Oye, compadre, yo voy a preguntar, ¿por qué no hablas para que tú hagas una aplicación? Ya no llegue el pisto, pero que, pues de que nos ponen a flor también. No, ¿cómo no? Ni que se arme, ¿cómo chicos? Venga el hit, ¿no? Está bien sabrosa la flor. Saluda a la flor, ¿Dice? Ahí está la flor, ¿ya la viste, compadre? Oye, ¿tú crees que si a la flor acá le pones un pantalón de mezclilla y le pones bigotillas, si puedes que va todo? Pues dicen que dicen que hace surcos cuando camina, no sé si sea cierto, ¿no? Está bien guapo. Ah, mucha clase la flor, preciosa. Compadre, mándenos fue mi morra, pero... Ah, no me digas. Sí, pero sordeada la aparte cosa. Aparte de esta, de la... También. Tú sabes que siempre Mariana va a ter... Oye, para un sordeado. Oye, te dicen la máquina despachadora. El mero pero más la moneda de le pica y sale. Busco el pelado. ¿Eres esos viejos de antes, ¿verdad? Esos viejos de antes que tenían cinco moros y un mariconcillo. Hasta nombre que sí. No hasta mariconcillo. Si no estaba el jotito no valía, güey. Eso es cierto, amigo. Compadre, mándenos una raza de mi canal de YouTube. Saludos. Qué machín. Buena vibra, ¿eh? Qué machín se llama. Qué machín. Saludos y toda la buena vibra a la raza de Qué machín. El mejor canal de YouTube. Mi carnal La Mole. Es un barrilete cósmico. Vino de otro planeta. Hay que seguirlo. Genio. Oye, y bueno, gracias a Modern Now. Me encanta el nuevo dicen mis amigos, mámese becerro. Véngase, esto, gracias. Modern Now por hacer esto, por se les ocurrió. Ya no más falta que nos lleven el carbón prendido, ¿verdad? Para la que. Saludcita. Oye, pues seguimos aquí en Modelo Now y estamos con Areli. ¿Cómo estás, Areli? Muy bien, muy contenta y hasta que me invitas aquí a tu canal de YouTube. En mi canal de YouTube, que es un poco medio guarro, no es tan fresa como el tuyo, que está más bonito. No, el que tiene no mucho. No cama ni nada. No, yo tengo cama y me vengo pisteando. Lo de Modelo Now, ¿cómo ves que ahorita ya nos pueden llevar la chela hasta nuestra casa? Oye. Fíjate que qué padre, ¿no? Porque ahora ya pides la cerveza, la cheve, te la llevan a tu casa, está padrísimo, ya no tienes que salir, ya no tienes que hacer absolutamente nada. Y bueno, pues ya te quedas ahí en tu casa y ahí la tienes. Oye, si hablo, ¿no vas tú? No, bueno, fíjate que hay unas sorpresitas por ahí con Modelo Now. Puedes caer. Puedo caer. Y te quedas ahí en la ensalada. Y si me invitan, sí. Ahí la ensalada, todo el cotorreo. Oye, te quiero agradecer también de que te quiero mucho y que eres una compañera que le está echando mucha gana. Y pues échame porros para que se me incrementen los viewers y los suscriptores. Póngale manita arriba a todos los videos de La Mole y también compártanlos en todas sus redes sociales para que puedan verse más. ¿No? ¿Más qué? O sea, que la gente los vea más para que se puedan ver más. ¿Por qué nunca ves esa marquita? Métete en el personaje. ¿Por qué? ¿Vale? No. Che, eso qué chino se fue de toler, hombre. Valentina. Su hija, siempre digo. Sí, ya sacó a las hijas para que me callen los hijos. No te quedas con madre. Saludos. Seguimos aquí. Oye, en Modelo Now. Bajen la app de Modelo Now. ¿Ya la puedes bajar? Ya la pueden bajar. La app ya está disponible. Eso. Hágale caso a Deli. Seguimos aquí en Kemeche. Y bueno, Modelo Now trae la cerveza al cliente, pero también trae al público, la gente que lo consume. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tal? Me llamo Rolando. ¿Rolando qué? Rolando del Aro. Compadre Moroco, ¿qué te he dicho güey? ¿Qué? No, carnal. ¿Qué no te he dicho? No, hombre, carnalito, si te dijera. Bueno, realmente si me acordara. Tornillito, ¿no? Julio Preciado. Julio Preciado, J. No, Julio Preciado y su banda. ¿Cómo se llama la banda también? Perla del Pacífico. Banda me sé el himno nacional. Oye, sí, normal. Yo le dije a los de Modelo Now que ya está con madre lo que lleve la cerveza a la casa, pero ya digo que pongan un negocio de carbón prendido a las casas, ¿no? Es que eso es lo chido, compadre. Ah, ahorita, ya, y carnita marinada de una vez, porque... hasta Perú. Ahorita está con madre, lo que bien tú decías, de que estás en tu casa y la típica de que los camaradas, oye, pues, ¿qué onda? ¿Se arma la cooperacha? Yo voy. Y ya no regresó. Ándale. O regresó con cuentas muchas. Ya, ahorita con el Modelo Now, ya tú tienes el control, ya pides cervecita, Bud Light, viene helada y llega, mira. Salud, Boca Negra también. Ah, yo pensé que estaba diciendo este dato que traemos el... a lo mejor... Boca Morada, sí, le tomé al carbón, ¿no? Carnalito, mándale saludos a la gente de mi canal de YouTube de Qué Machín. Claro que sí, mandamos un saludo a toda la raza de Qué Machín. No se lo pierdan, está... Van a decir la raza, ¿quién chingados es este vato? Pero bueno, como quiera, mándale saludos. Claro que sí, saludos a la raza, no se lo pierdan. Ahí lo conocemos desde hace muchos años, cuando anduvimos un bar gay. Sí, ¿te acuerdas? Que llegábamos en tanga y todo ese rollo, y que una vez nos sentamos arriba de él, nos trajimos pegados, ¿no? ¿Te acuerdas ese bar gay que salió un burro y no, este güey fue el que lo drenaba? ¿Te acuerdas del bar gay del vato que llegó con el estreñido y luego? No, bueno, olvídalo. Seguimos aquí en Qué Machín. Modelo, no, vete para acá, mira. Aquí está, hiciste la presentación de Modelo. Aquí está Boca Negra y Bud Light, el patrocinador. La verdad, excelente cerveza, ¿eh? Ahorita seguimos aquí en Qué Machín, venga. Yo estoy con otro camarada también de los medios y que le ha dado duro ahí a la internet. ¿Cómo estás, compadre Lalo? Bien contentos, aprovechando esta conferencia. Bien, contentos, muy bien. Oye, ¿sí eres cervecero o no? Sí, de hecho es la que tomo. La que toma. Es así. Oye, fíjate que está con madre este pedo de Modelo Now porque... Pues pues que te lleven la cheve a tu casa, pero también estoy pensando que ya hagan una aplicación que lleven cerveza, pero que también lleven carbón ya prendido o la carne, ¿no? Estaría muy buena idea, sí, porque como vimos ahorita el comercial, de repente nos da flojera ir a buscar, pero ya con esta aplicación, sí. Ya chingón, ¿no? Mejor ya tengo aplicación de Scorch y luego pues ya no me falta la carne. Ya no me falta la carne, y dije con mis amigos, oye, vamos a probarlo el fin de semana a ver si jala. Órale. A ver si cierto. ¿Sí vas a jalar acá? Vas a ver que sí, también. Perfecto. Oye, esto es para mi canal de YouTube de Qué Machín, ahí para que le mande saludos a la raza que me sigue. Qué Machín. Así se llama mi canal de YouTube. Saludos a toda la raza de Qué Machín y me dio mucho gusto conocerte, Mole, saludarte, compadre, y aquí andamos. Aquí andamos. Y yo te digo el fin de semana si jala la aplicación o no. Órale, y si jala, pues me invito. Te llevas unos morritos también. Ándale, eso, seguimos, venga. Y bueno, ¿qué te pareció en la película de Babo? No, ya. El pasado. Oye, Jas, pues qué bueno que vienes aquí a ver lo que trae Modelo Now. ¿Qué te parece? Pues claro, me encanta ser parte de la campaña. Estuvimos grabando el comercial, nos lo pasamos muy padre. Y sobre todo, qué padre que ahora te lleven la cerveza hasta tu casa. Oye, que te llevaron un stripper también, ¿no? Pues fíjate que nosotros contamos como strippers. Yo, por ejemplo, llegué en traje de baño. Full party. ¿En serio? Súper padre. ¿Qué le pasó al vato que recibió la cerveza? Pues fíjate que se emocionó mucho y pidió más. ¿Se le paró? O sea, el corazón. Fíjate que no, gracias a Dios está vivo todavía. El vato dijo, ay, coñón. No, pero está chida la aplicación de ya no tienes que... Ay, ya cerraron el depo, o ay, está lloviendo, o ay, se cayó ahí en un pozo el carro, ¿no? Ya llega a tu casa. O simplemente a veces tienes flojera de irte, pues, a agarrar el carro, salir. No te preocupes, desde tu teléfono, sin tener que hacer una llamada, solamente con la aplicación, puedes pedir. Y además puede ir Poncho de Nigris a dejártela. No, hombre, y está chido porque de repente cuando se te antoja una cerveza es cuando, no sé, menos te lo esperas, así de que ya te quitas a la chava y le, y le dices, no. Me dio sed, y pides bueno, y unas burgers. En realidad puede ser en cualquier momento y circunstancia en la que estés, pues lo puedes pedir. Eso es lo padre de Modelo Now. Claro. Y aparte es súper sabrosa. Imagínate la cerveza. No creas que tú. No, yo decía porque depende de la fiesta en la que estabas. Y aparte, pues hay que vestirnos de azul, ¿no? Claro, qué guapa, ¿eh? Mándale un saludo a la raza de Qué Machín de mi canal de YouTube. Saludos a todos y a los que vieron también el capítulo del Babo. Ya van 40,000 viewers. Gracias a ti. Y a Brandon. Ya, no, Brandon no. La mamá de Brandon que se pone a ver ahí los videos de su hijo. Que tiene sus cuentas de spam y todo. No, no, no, eso no. Pero pues qué padre que tienes tantos seguidores. Luego me dices cómo hacer un canal. Claro que te voy a decir y te va a ir mucho mejor. Porque no sé cómo hacerlo. Ahorita, bueno, ahí está Jazmín para que la sigan en YouTube. También al rato va a sacar su canal. Seguimos aquí en Quemachín, venga. Y bueno, seguimos aquí en Modelo Now y no pueden faltar las guapuras de las chicas que están aquí patrocinando. ¿Cómo estás, comadre? Muy bien, gracias. Está en mi canal de YouTube, no te pongas nerviosa, ¿eh? Saludos a todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Está chido, ¿no? Esa es la aplicación de que llegue a tu casa bien helada. Súper padre, la verdad que ahora sí a la hora que tú quieras y donde tú quieras ya te van a poder llevar tu cervecita. Oye, ¿te gusta que llegue helada a tu casa? Claro. Claro, pues obviamente, ¿verdad? Pues digo, ¿para qué, no? ¿Para qué quieres que llegue caliente? No, caliente no nos sirve de nada. ¿Cómo te llamas? Hola, Sofía. Sofía, oye, ¿cuánto mides? 1.78. 1.78, digo yo, pues se supone que yo mido 1.80. ¿Tú cuánto mides? 1.78 también. Ándale, ¿les gustan grandotas? A mí me gustan grandotas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Daniela llega? Vania. Vania, oye, amiga, ¿a ti te gusta la cerveza? No, la verdad no. ¿No te gusta la cerveza? No tomo tanta cerveza. Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, tu novio, se supone, ¿tienes novio? Sí. ¿Le gusta la cerveza? Le encanta. ¿Y le gusta que le llegue helada? Así es, muy helada. ¿Y tú cómo le llegas? Yo le llego bien. Ah, o sea, yo le llego bien, por algo está. Esas son las frases maníacas. ¿Cuántos años llevas con tu novio? ¿Años? ¿Llevas poquito? Sí. ¿Cuánto? Meses. Los primeros meses todo se da, el cafecito, el restaurante. Deja que lleves 3 años, ¿verdad? Que, ay, nomás quieres ir con tu mamá al rancho. No me pelas, ya de perdido. Me dejas y te vas al bar. Comadre, ¿y tú? Sí, a ver. ¿Tienes novio? Sí. ¿Cuánto llevas con tu novio? 3 años. 10 años, ya son... Ah, dije 10 años. Ya, oye, 10 años, dije, ya son carnales, ¿no? Ya se conocen todos. Ay, qué miedo. A los 3 años también, ¿no? Sí, sí, ya. Ya vivimos todo, es lo padre. ¿Qué tipo de vivencias? De todo, pues lo difícil, lo bueno. Ah, ok, o sea... Ya se conocen las rodillas. Sí. Eso. No, digo que, ay, mira tus rodillas, mijo, la chis... Tu amiga, tú te ves así de que como que muy seria. Sí, sí. ¿Cuánto llevas con tu novio? Meses, igual. ¿Meses? ¿Cuántos meses? Uno. ¡Un mes! ¡No! El vato va a traer la vena aquí saltada, o sea, eso es de que no le da chance de ni meter, ni agarrar un muelle o así, un cachete, ¿verdad? No, pues no, al mes no, ¿verdad? Se la pedisque un rato, ¿verdad? Ah, no, que se batalle, no, para darte un beso, yo decía eso. Ah, sí. Ya que llevas unos 8 meses, ten cuidado cuando te agarre para la carretera nacional y te diga, ¡ay, me desvío! No. No, el restaurante, no es restaurante japonés, el Kyoto es otro, para que no te vayas a decir mentira, no te creas. Oye, ¿te gusta la cerveza? No. ¿Qué tomas tú? No tomo. ¿Juguito de naranja? Agua y buena. Por eso está guapísima, por eso están guapísimas. Oye, pues muchas gracias por darme la entrevista. Es para mi canal de YouTube, se llama Quemachín. Están muy guapas. Y bueno, está el airecito, está rico el ambiente, ¿no? Muy padre. Ahorita para que te bañes. Imagínate que aquí vivieras, que este fuera tu lounge, así que tu depa aquí. Y que te salgas de bañar encuerado, en chanclas, y nomás te pones los, pues que es tu depa. Imagínate que esto fuera tuyo. Salgas encuerada así, nomás que el aire te... Ay, imagínate que te seques sin toalla, nomás en chanclitas. Okay. Y luego el vecino, ponte algo. Bueno, a mí, a ustedes no les diré nada, no, síganle. Muchas gracias, mándale saludos a la base de Quemachín. Saludos a todos. Bye. Seguimos aquí en Quemachín. Como puras viejas.